moçada que não pode dar fé e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude. Bueno, vamos rápidamente, ya la música nos lleva de la mano, ¿no? A este encuentro de los sábados, cada 15 días estamos con Raoní, que se comunica con nosotros desde Río de Janeiro. Bienvenido, Raoní, y por supuesto ya arrancamos pidiéndote que nos cuentes de la canción, tan linda canción. Hola, Ángeli, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Buen día a todos ahí que están escuchando. Ah, bueno, entonces arrancamos con la música. Esta es la música de Gonzaguinha, ¿no? Un cantante brasileño que infelizmente ya se fuera. Ha morido ahí en 91 en un accidente de auto, en cuanto volvía ahí de un espectáculo que tenía sido ahí en la región sur de Brasil. Pero en esta música, básicamente, es como un homenaje a la población en general, ¿no? Que continúa ahí a pesar de todos los problemas, todas las dificultades que pasamos diariamente, conseguimos ainda sorrir y conseguir disfrutar de la vida por un poco que sea, ¿no? Entonces, esta música como un todo es una saudación al pueblo, ¿no? Que permanece con su alegría, con su disposición para continuar ahí tocando las cosas. Es verdad. Bueno, tenemos que empezar hablando del coronavirus, como siempre, ¿no? Lo que está sucediendo allí ahora que tenemos al propio presidente de Brasil con coronavirus. Claro, claro. Infelizmente, por los últimos meses ahí, el tema principal para nosotros y creo que también para buena parte de todos lados del mundo, ¿no? Sea ahí sí. La pandemia y a la cuestión del coronavirus. Bueno, empezando con algunos datos generales, algunos números, en Brasil ya pasamos ya de 1 millón de casos confirmados de personas con coronavirus. Es importante hablar que estos son los datos oficiales, ¿no? Con los confirmados, donde se fueron hechos ahí los exámenes y todo, pero es importante siempre dejar claro que estos números no son los totales. Porque por el desgobierno que está presente ahora ahí, sus políticas de negación, ¿no? De toda la pandemia, se cree ahí básicamente que estos números son prácticamente el doble, ¿no? El múltiplo de ellos. Infelizmente en Brasil pasamos ya del número de 70.000 muertos, de personas muertas. Sí. Y bueno, hablando una vez más, que esos son los oficiales, ¿no? No es el número real de la cosa. El Brasil hoy ocupa ahí la segunda posición en el mundo de casos totales y de número de muertes, se quedando apenas solamente atrás de Estados Unidos, que ha pasado ahí ya de más de 128.000 personas muertas. Y pasando ahora por un proceso de crecimiento nuevamente, ¿no? De casos y de muertes, y ahí sí haciendo el proceso ahí de flexibilización de la vida de las personas y de funcionamiento del comercio. Lo que se pasa aquí en Río de Janeiro también. En Río de Janeiro tenemos un total de casos de más de 129.000 casos de personas con coronavirus y ultrapasamos Río. Infelizmente. ¿Aló? ¿Hoy? ¿En Río de Janeiro? Sí, en Río de Janeiro el número total de todo el estado ultrapasamos el 129.000 casos. El número de muertos pasamos ya de las 11.000 personas muertas. Más exactamente, hasta ayer a la noche teníamos 11.115 personas muertas. Y en una situación donde vivíamos ahí con la falta de estructura de salud, de un total de 7 hospitales de campaña y prometidos por el gobierno del gobernador Vizio y del presidente Bolsonaro, de 7 hospitales que serían entregues ahí para atender a la población, solamente 3 se fueron entregues hasta ahora y los otros no hay posibilidad de entregar porque hay la Policía Federal ha descubierto ahí un gran esquema de corrupción y de desvío de dinero que serían utilizados ahí para la construcción de estos hospitales, pero se fueron desviados en esquemas políticos envolviendo ahí el secretario de Salud Pública de Río de Janeiro, que ayer se fue encarcelado con una denuncia ahí de un desvío de más de 37 millones de reales. Entonces, volviendo a la música, por eso que concuerdo mucho cuando la parte de la música dije que yo acredito en la rapaziada, yo acredito en la rapaziada. Porque sí, no hay otra forma, tenemos que creer en la población, porque infelizmente estamos pasando no por un gobierno, ¿no? Pero un desgobierno que de forma general, no solamente en Río, pero en Río, en Brasil también, con la figura del presidente Bolsonaro, o que hay efectivo de política y de compromiso de este gobierno, que se puede ver, es solamente uno, que es el compromiso con la muerte, porque sí, además, los descasos son totales. En ese momento, lo que más vimos proliferar y aumentar y se dispuso se fueron medidas políticas que benefician solamente a muerte de las personas, cuando deberían ahí proporcionar la vida, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa en los morros? Vos nos comentabas que ayer había un morro que estaba sin luz y sin agua, que las condiciones que genera son muy duras, ¿no?, para vivir allí. Sí, claro, son de verdad totalmente duras, porque lo que pasa es que en medio ahí de todo este caso de pandemia, de todo, ya pasamos ahí casi con 5 meses de medidas de isolamiento social y cuarentena, los números de personas muertas y los números de operaciones policiales, de personas muertas en operaciones policiales en Río, ha aumentado, porque es ahí una contradicción, ¿no? Porque se imaginaba hasta ahora que, bueno, con toda la cuestión del isolamiento social y de todo, bueno, se imaginaba que el número de operaciones y, consecuentemente, los números de personas muertas en operaciones policiales debería bajar un poco, pero lo contrario, en la serie histórica, ahí solamente ha aumentado. Hasta el periodo de enero a mayo ahora de este año, se fueron muertas en operaciones policiales 732 personas, la mayoría de ellas en favelas y en comunidades. Y bueno, en ese momento de pandemia, en inicio de junio, el ministro Edson Fachin autorizó una liminar provisoria donde impedía operaciones policiales en favelas de Río de Janeiro en el momento de pandemia. Solamente sería autorizado a hacer operaciones policiales en situaciones completamente que saliesen ahí completamente del digamos así, del cotidiano, de la costa. Pero una cosa que no se mira por aquí, en esa semana tuvimos aquí en la favela de la Providencia, aquí en la región central de Río de Janeiro, la región del puerto, la primera favela del Brasil, una área histórica, tuvimos una operación más una de tantas otras que tiene ocurrido por diferentes favelas. Sí. Se mataron una persona, un policial se fue ahí baleado, está hospitalizado ahora. Pero lo que pasa es que para hacer operaciones policiales es como un costumbre cortar la luz, cerrar la luz del barrio, como también cerrar la agua y otros tipos de servicios también, como colecta de líquidos, de basura. Entonces, hasta hoy por la tarde, ahora por la mañana no conseguí hablar con amigos que viven ahí, pero hasta ayer estaban ahí ainda sin los servicios de salud esenciales, ¿no? Principalmente en este momento de pandemia. Entonces, una vez más, no hay como no llegar a la conclusión que de medidas efectivas del gobierno y de compromiso del gobierno que tenemos hoy, solamente hay uno, que es el compromiso con la muerte de la población, y en este caso de Río, principalmente volviendo a la población pobre y negra y favelada, ¿no? Un último tema, si te parece, el tema de la reapertura de los comercios, la reactivación de la economía, el trabajo, ¿cómo está eso viviéndose en Río de Janeiro? Bueno, siguiendo ahí el compromiso del gobierno con la muerte, pasamos ahí, a pesar del aumento de los números de muertes, sea por coronavirus o sea por operaciones policiales, permanecen ahí las medidas de flexibilización de la vida de las personas, ¿no?, y de la vida en la ciudad. que tiene empezado en el medio de junio y ha pasado por diferentes etapas, en esta semana llegando a la tercera etapa. Ahora las tiendas y el comercio callejero se puede funcionar de las 11 de la mañana a 6 de la tarde. Están abiertos también los centros de deportes para hacer musculación o cualquier otro tipo de deportes. Está permitido el consumo adentro de bares y restaurantes hasta las 11 horas de la noche, pero ahí siguiendo algunas medidas de teóricamente prevenciones, si es posible, ¿no? Tener medidas de prevención adentro de espacios cerrados. Las playas son una cuestión que ha causado ahí bastante cuestionamiento. Hasta ahora no se puede utilizar las playas con ahí el riesgo de sufrir ahí la persona que se dirige hasta ahí con el riesgo de tener una multa ahí de más o menos poco más de 100 reales. Lo mismo vale para los comercios y otros, y las fiscalizaciones por la ciudad están siguiendo en algunos barrios, ¿no? Principalmente en los barrios donde hay el consumo mayor de turistas y una movimentación más por este campo del turismo, ¿no? Pero sabemos como la ciudad es muy grande, medidas efectivas de esta forma no van a ser concluidas. No hay cómo fiscalizar toda la ciudad. Y infelizmente las personas no tienen seguido tanto las medidas de prevención por parte de ahí el problema del aumento de los números de los casos. Pero este yo creo que es el panorama general aquí de lo que estamos pasando en la ciudad. Sí, palipoca, ¿no? Vamos a cerrar con la canción nuevamente y creyendo más que nunca en la rapaciada, ¿no? Como dice Gonzaguinha en esta canción, que son los que nunca se van, los que enfrentan hasta el león, dice él. Así que nos vamos con esa fuerza. Sí, seguimos con esa fuerza y, bueno, sacando alegría, yo creo que del fondo del corazón, porque tenemos que continuar a pesar de todo, seguimos, ¿no? Exactamente. Un abrazo muy grande, Raoni, y muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo, querida Ángel, un abrazo a todos de la radio, a todos que están escuchando y buen fin de semana a todos. Chao, un abrazo. Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói a manhã desejada. Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada que não pode dar fé e...